La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawairán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Hace 58 años, en vuelo de regreso de Camagüey a La Habana, en un avión modelo Cessna 310, desapareció Camilo Cienfuegos, una pérdida irreparable para el pueblo cubano. Después de infatigables jornadas de búsqueda, el 12 de noviembre de 1959, el entonces primer ministro del gobierno revolucionario, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, informaba al pueblo sobre la infructuosa gestión. Sus palabras dejaron impresa para siempre la heroicidad del extraordinario combatiente. Hombres como Camilo Cienfuegos surgieron del pueblo y vivieron para el pueblo. Nuestra única compensación ante la pérdida de un compañero tan allegado a nosotros es saber que el pueblo de Cuba produce hombres como él. Camilo vive y vivirá en el pueblo. Canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Ante la lamentable pérdida, el comandante Ernesto Che Guevara expresó: Camilo fue el compañero de 100 batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa. Porque vives justiciero en el hierro bravo y fino del machete campesino y del fusil del obrero. La legendaria figura del señor de la vanguardia se acrecienta con el paso del tiempo. Muchas virtudes tiene Camilo, pero entre ellas sobresalían su fidelidad a la patria, a la revolución y a Fidel, contra quien no quiso enfrentarse ni en la pelota. Su temperamento jovial y su sonrisa franca lo convirtieron desde muy temprano en uno de los más carismáticos dirigentes de la Revolución Cubana. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Birne. Si deshecha en menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. En la historia de Cuba han existido hombres que han dejado huellas imborrables en la memoria de nuestro pueblo. Camilo Cienfuegos es uno de esos hombres inigualables e incondicionales al ideario de la Revolución Cubana. Su jovialidad natural, su honestidad, su compañerismo, sus ideales patrióticos y revolucionarios forjados desde muy joven, al igual que su entrega a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, son valores que siempre identificarán al héroe de Yaguajay. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Kawairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro Ruz, figura inmortal que estará con nosotros por los próximos siglos con su luz y ejemplo. La valentía, sencillez y lealtad a Fidel hicieron de Camilo uno de los dirigentes más queridos por el pueblo, quien con solo 27 años desapareció físicamente. Con más información sobre el tema, el periodista Miguel Ángel Quiroga Acosta. El 12 de noviembre de 1959 se confirma la desaparición de Camilo, fecha en la que el comandante en jefe informa al pueblo que luego de 15 días de búsqueda había sido confirmada la noticia del triste acontecimiento. En su intervención ofrece detalles de todo lo que se hizo para tratar de encontrar al inolvidable comandante, ocasión en la que Fidel pronunció la histórica frase: "En el pueblo hay muchos caminos". El señor de la vanguardia desde muy joven se incorporó a la lucha por la independencia nacional. Formó parte de los 82 hombres que junto a Fidel y a Raúl partieron desde México en el yate Granma para continuar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fue nombrado al triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, y desempeñó tareas muy importantes durante los 10 primeros meses de ese año. Al decir del propio Fidel, Camilo era hombre que amaba las tareas difíciles, un hombre que amaba las dificultades, que sabía enfrentarse a ellas y era capaz de realizar proezas en las más increíbles circunstancias. El líder de la Revolución Cubana expresó: "Lo único que nosotros podemos pedirle a nuestro pueblo es que cada vez que la patria se encuentre en una situación difícil, en un momento de peligro, se acuerde de Camilo. Y cada vez que nuestros compatriotas vean que el camino es largo y difícil, se acuerden de Camilo, de lo que hizo, de cómo nunca perdió la fe en los instantes más difíciles y cómo supo hacer grandes proezas". Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción, grabación, corte y edición, Yamilka Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Aniol Bisumpierre. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán.